desde páginas escritas hasta hoy, en relato donde ha sucedido todo, sin comprender cómo llegué hasta ti. Y casi desvaneciéndome en tus ojos, te miro y lo vuelvo a intentar. Por mí tú estás ahí. Tiempo y distancia han quedado atrás. Nuestro encuentro ha pintado el aire. Nada ni nadie lo pudo evitar. Somos dos héroes que cruzan los mares. Estaremos juntos a pesar de todo.